Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Casi siempre una buena idea. Porque existen otros mundos, pero están en este. Bueno, Vidal decidió no enviar los fondos para que los pibes coman en los comedores de las escuelas los días que los gremios y los docentes hagan paro. Haga o no paro la escuela, ese día los pibes, por orden de la gobernadora, no comen. No comen. Los toma de rehenes. Exactamente. Sí, pero... ¿Puedes hacer una pregunta? Sí, ahora... ¿Cómo no, Santillán? A esa mujer... Vidal, sí. Vidal. Sí. No se tiene que meter con los chicos. Vamos a hacer una cosa muy importante, muy seria. No se tiene que meter más con los chicos. Porque los chicos... tiene una necesidad para tomar la leche, tomar el té con el pan y con trabajo. Que no se meta más nadie, en ese lugar. Porque es una falta de respeto hacia los pibes. Con los pibes no se meta y no molesta a los pibes. Ay, ella, ay, no. Porque capaz que tiene mucha plata y se hace bien la... ¿Usted está indignado, Santillán? Sí, pues es una falta de respeto. Le cuento que yo también, porque ayer justamente se conoció que la ministra que tiene el apellido que coincide con el nombre que los ingleses le pusieron a Puerto Argentino, la ministra de Desarrollo Social, Stanley. Le quitó las pensiones graciables a los discapacitados, con lo cual muchos perdieron también la obra social. Y exactamente el mismo día donde toman esta decisión, yo me encuentro en todos los medios nacionales con un aviso de una página que cuesta una fortuna, porque no apareció en un solo medio, sino en todos los medios nacionales, que es un manifiesto supuestamente escrito por nosotros las personas con discapacidad, y con la firma de Presidencia de la Nación, que dice, es hora de hacer algo de verdad. Hay que cambiar ahora mismo las leyes, los edificios, el ancho de las puertas, las veredas, los asientos de los colectivos, los espacios de los aviones, las reglas obsoletas, los trámites del Estado, todos los baños públicos, las normas de las escuelas, los juegos de las plazas, los trabajos, los hoteles alojamiento. Hay que cambiar mil cosas, pero antes tienen que cambiar profundamente ustedes. Porque aunque nosotros somos humanos completos, muchos de ustedes no creen que sea así, dice Durán Barba. Esto es cinismo, señores. Que el mismo día donde se ha decidido quitarle las pensiones graciables a los discapacitados, dejar a personas porque tienen un padre con una jubilación de 7.000 pesos, sin una pensión de 4.000 y sin obra social, se gasten fortunas en esta publicidad berreta, realmente produce indignación. Comparto la bronca de Marcelito Santillán, en este caso, no por esta medida que vos también estás relatando, Damián, que es ridícula, de dejar a los chicos sin comedor el día que los maestros hagan paro, como si los chicos fuesen los responsables, sino también esto que ocurre con los discapacitados. En manos de estos señores estamos. Cuando se trata del primer gobierno, quizás, electo, donde la fórmula presidencial tiene a una discapacitada. Uno podría esperar de ese tipo de gente un poquito más de sensibilidad. Esto es lo que tenemos. Publicidad berreta para convencer imbéciles de que tienen sensibilidad cuando, en realidad, cuando vamos a lo real y lo concreto, que es dotar a los discapacitados de lo que necesitan, se lo niegan. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya... alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer. sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Uno, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Dioses, y entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso bajo su tiempo. Zapallo, me río, parecido, y otro túnel, y otro lunes, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Cada punto de toda tu piel van dedos galopando y en mi mente gira y gira, gira el horizonte, ida y vuelta, gira y gira, gira el universo, el barrio en el que habito gira, gira. Esta es La Pulseada Radio, amigos y amigas. Está Marcelito Santillán, Carlos Gassman, Damián Mole en los controles. ¿Cómo anda, Mole? Bien. Pulgar arriba, siempre. Damián Lambusta, de productor suplente. Exacto, porque Martín Luna anda... Jugador de toda la cancha. Damián Lambusta siempre. Un polifuncional. Lo vamos a mandar a hacer el móvil el martes que viene, que parece que va a estar fresco, fresco. Papá. Saludamos a las radios también que retransmiten, ¿eh? Estamos desde Futura, desde el estudio Eduardo Candreva. Pero también saludamos a los amigos y amigas de Radionautas, sí, señor. A Radio Estación Sur, sí. A FM Punta Indio, también a todas las radios que retransmiten en distintos días y horarios este queridísimo La Pulseada la Radio. Ahí va. ¡Opa! Saltaron todos los parlantes. Arrancamos, tenemos muchas, muchas personas que vienen a contar algunas cosas, Carlos, así que si te parece... arrancamos ya con la primera mientras Dami hace el contacto. ¿Cómo no? ¿Querés hacer una pequeña presentación o cuando esté el invitado? Estamos tratando de ver si podemos establecer comunicación con el primer invitado. Si no, podemos pasar a un tema musical o a una pausa. Sí. Y volvemos. Pero hay, vamos con otro bloque. Hay gente también adentro del estudio que no habla. No dice nada todavía, pero que están afinados. ¿Ya afinaron? No, dice que, uno dice que sí, otro dice que no. Bueno, sí, algunos sí. Parece que la parte de las cuerdas está afinada y la otra parte no. Pero ahí, bueno, no vamos a adelantar nada, porque si no, después... Después vamos a hacer lío. Después vamos a hacer lío, no. Mejor no. Mejor no, pero va a haber música acá en el estudio, sí. En vivo. Invitados muy especiales. Negro, ¿bailamos la primera canción? Sí. Ah, porque acá les contamos a la gente que está invitada en el piso, que además de escuchar las canciones, las bailamos. Así que bailamos la primera canción y enseguidita, sí, la primera entrevista y enseguidita la música en vivo. Y Tony Fenó y bueno, muchas cosas. Todas esas cositas. A ver, ¿qué tenemos, Mole, para bailar hoy? A ver, toma, negro, escuchamos. Y lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón después perderte. Ah, yeah. Chichita. La Pulseada Radio. Comunicación popular. Bueno, y ahora sí vamos con la primera nota. Sí. Tenemos un contacto con el joven sociólogo Julián Scher, y La Pulseada Radio va a tener una suerte de anticipo porque vamos a hablar de un libro que escribió Julián, que se llama Los Desaparecidos de Racing, y que recién se va a presentar oficialmente mañana. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches para vos, para todos. Un placer poder conversar sobre el libro y, como vos decías, dar un anticipo de lo que se vendrá mañana. Bueno, para mí te imaginarás que es unir dos grandes pasiones, ¿no? El amor por los 30.000 y por la camiseta blanquiceleste. Así que algo que compartimos. Sí, es lo mismo para mí, la verdad que esas dos grandes, por el lado de Racing, digamos, una gran identidad afectiva, como tienen muchísimos hinchas por muchísimos clubes, y el tema de los derechos humanos, de los 30.000, de la condena de genocidio, un placer poder trabajar en juntando ambas cosas. Julián, brevemente, ¿con qué se va a encontrar quien acceda al libro? Mira, el libro recopila las historias de 11 hinchas de Racing que fueron víctimas del genocidio que se llevó adelante en el país desde mediados de la década del 70. Son historias articuladas a partir de dos grandes ejes: la pasión por el fútbol, específicamente por Racing, y la pasión por la política o por el compromiso social, digamos. Eso es lo que hay. Son historias muy futboleras, muy de la política, muy de anécdotas de pasión, y que de alguna manera reúnen la pasión por la vida. Entre los miles de desaparecidos que hay, desgraciadamente debe haber mucho más de 11 hinchas de Racing. Vos incluiste tres que por distintos motivos son conocidos. El único que quizás era conocido antes de su secuestro es el poeta y periodista Roberto Santoro, autor de libros como Literatura de la Pelota. Alejandro Almeida, hijo de Tati Almeida, una de las más queridas madres de Plaza de Mayo. Y Jacobo Chester, que no se sabe en realidad el día de hoy ni su militancia, ni su participación en ninguna organización que lo haya llevado a ser secuestrado, pero que cobró notoriedad porque uno de quien lo torturó fue Luis Muña, justamente aquel represor en beneficio del cual la Corte dictó recientemente ese beneficio del 2x1 que repudiaron miles de personas en la calle. Pero faltan 8 más. ¿Cómo hiciste para seleccionar este equipo de 11 entre las múltiples posibilidades que había? Mira, cuando yo comencé conocía solamente 2 historias, la de Roberto Santoro y la de Alejandro Almeida. Por ende me planteé como objetivo intentar encontrar 11 historias que se pudieran contar a partir de testimonios de gente que hubiera conocido a estos compañeros desaparecidos en distintas facetas y en distintos momentos. Y bueno, porque me parece que 11 es un número emblemático para quienes queremos al fútbol, pues representa la posibilidad de jugar en equipo. A partir de ahí fue una cuestión de paciencia, de buscar, de preguntar, de leer, hasta poder dar con 11 historias que pudieran contarse en el formato en el que aparecen contadas. Después fueron apareciendo otras más y de hecho hay 10 casos nombrados en la introducción del libro. Claro. Bueno, en algún momento había que hacer justamente un corte para que pudiera publicarse el libro y empezar a correr la pelota. Me decías que en la presentación que va a hacer mañana va a estar Tati Almeida, si se lo permite la gripe. Me confirmó que sí, podemos decir que si no ocurre... Va a estar Tati, buenísimo. La presidenta de la Comisión por la Memoria de Avellaneda, que es la viuda de uno de los retratados, sí, si estoy en lo cierto, y vos, que trabajás en prensa del club, querías ver si podías contar con la presencia de algún jugador del plantel. Sí, parece que puede llegar a venir algún jugador del plantel, pero bueno, lo terminaremos ahí de definir mañana, pero es probable que sí, porque a alguno de los muchachos les interesó el material. Y bueno, querían compartir este momento, así que creo que va a estar lindo. Uno tiene el estereotipo de que al jugador profesional de hoy le interesa jugar a la Play, le gusta tener el auto último modelo, las chicas VIP de algunos boliches, y que estas cosas le importan poco. ¿Eso es un estereotipo? ¿Hay otro tipo de jugadores? Sí, por supuesto que sí. Los estereotipos, por lo general, de cualquier cosa, vos lo sabes muy bien, están cargados de prejuicios o de ideas preconstruidas. Por supuesto que hay jugadores que se corresponden con el estereotipo que vos describías y hay otros que no. Creo que la aparición de Pelota de Papel el año pasado, claro. Que escrito por que tiene cuentos de jugadores. Entre ellos el chino Saja, que se retiró el domingo pasado. Saja, bueno, Facundo Saba, que en ese momento era entrenador de Racing, Jorge Sampaoli, Javier Mascherano. Me parece que un poco... ese libro siguió colaborando con destruir ese prejuicio, porque si bien hay jugadores que no les interesa, hay muchos otros que sí, porque bueno, la condición humana es un poco así, hay de todo. Vos también tenés la intención de presentarlo en el Cilindro, ¿no? Sí, probablemente el mes que viene, en julio, podamos presentarlo en el Cilindro, porque la intención del libro tiene que ver con hacer circular las ideas y trataremos de realizar todas las presentaciones que se pueda para que más gente se arrime con la excusa del fútbol, con la excusa de Racing a un tema que es verdaderamente importante, como es el genocidio que sufrió el país. Mi compañero Sebastián quiere hacerte una pregunta, Julián. ¿Cómo no? ¿Cómo andas, viejo? ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muy bien. Quería comentar, en realidad hay varias investigaciones también sobre algunos rugbyers acá en La Plata, por ejemplo, y su participación en la militancia en los 70, varios desaparecidos también de ese deporte, y también algunas investigaciones con la participación de los clubes. La pregunta viene por ahí, ¿tenés alguna parte del libro que habla sobre la participación de Racing, por ejemplo, que es lo que estuviste investigando en la dictadura y con esta gente que militaba? No, mira, este libro no es una investigación, un análisis institucional sobre el rol de Racing, digamos. Lo que une todas las historias es la pertenencia afectiva hacia Racing y en algunos casos la pertenencia a la membresía legal, o sea, algunos eran socios. Claro. Creo que sí, que se van a venir investigaciones sobre eso, porque es un tema muy importante que me parece que los clubes como identidad afectiva muy profunda para millones de personas, es muy interesante y es muy necesario saber qué hicieron y qué no hicieron durante la dictadura, y me parece sobre todo saber qué hicieron y qué no hicieron después de la dictadura. Claro. Creo que los clubes, si nosotros los entendemos como asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyos únicos dueños son sus socios, y nosotros tenemos la certeza, como pude comprobar yo en la investigación esta, que tienen socios desaparecidos, me parece que eso cierra el callejón para que los clubes no puedan decir que no fueron víctimas de genocidio. Si tuvieron socios que fueron desaparecidos, inmediatamente pasan a ser víctimas de genocidio. Ahora, vos contás, Julián, que Jacobo Chester, que fue fotógrafo de la revista Racing, te llevó a revisar la colección de esta revista partidaria y te encontraste con que en el 55 la revista se apartaba de los temas futbolísticos para repudiar los bombardeos a Plaza de Mayo, donde había muerto población civil. Sí, la verdad que es un hallazgo que me sorprendió, porque uno, digamos, no es la asociación más directa que hace la de los clubes pronunciándose en temas que excedan a lo estrictamente futbolístico o deportivo. Si bien, por ejemplo, frente al fallo de la Corte Suprema, muchísimos clubes, varios clubes, uh-huh, se manifestaron. Creo que hay que enmarcar ese hallazgo histórico que vos decís de la revista Racing condenando los bombardeos sobre Plaza de Mayo del 55 en el marco de el vínculo fluido y profundo que tuvo Racing con el primer gobierno peronista. Claro. Fuera de ese contexto no se entiende bien. Revisando las revistas es evidente el vínculo de una serie de puntos de vista, inclusive el económico, con publicidades oficiales que la verdad son muy interesantes de mirar y de analizar, y que seguramente ameritará una linda investigación. Digamos también, Julián, para que no nos digan que los de Racing nos estamos agrandando demasiado, que en la revista Racing empezó un señor Bernardo Neusta en su carrera periodística, ¿no? Sí, Bernardo Neusta escribió en la revista Racing, más o menos. Y siguió haciendo periodismo siempre de la misma manera, ¿no? Sí, pero escribió justo en esos primeros años de la década del 50, donde la revista Racing, porque el club estaba muy, muy vinculado, claro, claro, con el peronismo, sobre todo a través de la figura de Cereijo. ¿Tenés alguna anécdota contada en el libro donde, en momentos donde su vida atravesaba riesgos, donde tendrían que haber tenido otras prioridades, sin embargo estaban pendientes de Racing, algunos de estos 11 que forman el equipo? Sí, hay muchas historias sobre eso, porque en la mayoría de los casos Racing es una identidad o una cuestión que entra en la vida de todas estas personas antes que la política. En algunos casos la política también se recibió como una herencia familiar, y en otros fue como una cuestión del fuego de la época. En todos esos casos, ya cuando la política entró en la vida de cualquiera de esos 11 compañeros que hoy están desaparecidos, ya eran de Racing desde hace un montón. Y si bien, sobre todo a partir de la década del 70, un poco se empieza a modificar en algunas historias la prioridad, dejan de ir todos los domingos a la cancha porque tenían otras ocupaciones, no solo la política, sino algunas parejas, hijos, qué sé yo. Hay historias de ya en situaciones de clandestinidad, de gente que comía como podía con la familia y que se iba a tomar un respiro de tanta situación de opresión a la cancha. Incluso una de las historias, no vamos a revelar cuál, así después la pueden... Que la lean. Una vez desaparecido esta persona, su mamá continuó pagando durante meses la cuota social de Racing a la espera de que su hijo volviera y pudiera ir nuevamente a la cancha con su papá y con su hermano. Bueno, conmovedor. Hay que recordar que el exilio argentino en México en 1978 se dividió entre los que decían que era una maniobra de blanqueo de la dictadura y los que salieron a festejar, a pesar de todo, la obtención del campeonato del mundo, porque decían, yo celebro al loco Houseman, celebro a Kempes, no celebro a Videla. Sí, sí, es algo que alguna vez ha contado Claudio Morresi, que... Exactamente. Que tuvo un hermano desaparecido, que fue secretario de Deportes, y que justo en una de las historias, en la de Jorge Capati, él es secuestrado en septiembre de 1978 y regresa de un tiempo afuera en el país a principio de ese año, y fue con su sobrina a ver parte de la gira previa de la selección de Menotti en la cancha de Boca, fue a ver algunos partidos del Mundial y después fue a celebrar, sabiéndose perseguido, fue a celebrar cuando Argentina obtuvo el título mundial. Sin por eso concederle el más mínimo derecho a la dictadura criminal. Claro. La pasión por el fútbol incluye todas esas cosas y todas esas si uno quiere, contradicciones que no hace falta mirarlas en los otros o en el pasado, las tenemos nosotros mismos. Seguimos yendo a la cancha todos los domingos sabiendo que muchas veces no están dadas las condiciones de seguridad mínimas o incluso que el espectáculo es bastante flojo. O que hemos sido una sociedad anónima, por ejemplo, éramos hinchas de una sociedad anónima. Exactamente, y hemos seguido igual. El fútbol tiene esos misterios que lo queremos tanto al fútbol y a los clubes que hasta nos permite hacer, por decirlo mal y pronto, hacernos los boludos con algunas cosas, pues nos importa mucho. Como diría Pascal, el fútbol tiene razones que la razón no comprende, digamos. Es así, como dice Valdano, Jorge Valdano, el que fuera campeón del Mundial en el 86, el fútbol es lo más importante dentro de lo menos importante. Eso me parece que es una gran vía, es una gran excusa para que más gente se arrime a hablar de lo verdaderamente importante que es el genocidio devastador que padeció la Argentina. Bueno, para ir cerrando, recuerdo algo muy lindo que decís vos, Julián, que es... ningún club puede decir que no le tocó la represión si afectó a sus hinchas, que es lo más importante que tiene, y hasta ahora solamente Argentinos Juniors, Defensores de Belgrano y All Boys le han dedicado trabajos a sus hinchas desaparecidos. Ahora se suma Racing y vos decís que lo mejor que te podría pasar es que este libro despierte el interés para que otros clubes hagan lo mismo. Sí, seguramente, justo ahora en esto que vos nombrás los casos me acabo de acordar, porque siempre hay excepciones que uno se olvida. Gimnasia este año, Gimnasia Grima de la Plata, un muy lindo video sobre Miguel Sánchez, el atleta desaparecido. Claro, el de la carrera de Miguel. Más que lo subieron justo el 23 o el 24 de marzo, ahí para esa fecha, y seguramente, ojalá que esto despierte la curiosidad y las ganas de contar más y mejores historias. En Racing y en otros clubes que no sean de Racing. Creo que, como lo repito siempre, porque me parece que es así, como el fútbol nos importa mucho, creo que es una gran guía para que más gente, sobre todo más gente joven, que le va quedando lejos esa época, entienda qué es lo que pasó en el país. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y, como vos decís, el arte, en especial la música, se ha acercado mucho más al tema de la preservación de la memoria que el fútbol. Hay muchas canciones dedicadas a los desaparecidos, muchas y muy buenas. Yo te voy a despedir con la que a mí más me emociona, que es un poema de la uruguaya Circe Maia, que canta Daniel Biglietti y se llama Otra Voz Canta. Gracias por todo, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, un placer y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. pared, le pegué a la pared y al techo y al colchón. Cuando iba más viejón, yo salí la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Rotinelli. Yo. Simón. No más, era usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. Dos y medio. La pelota la dejé en el auto. ¿Te acuerdas que la dejamos en el auto? Después fuimos al auto a buscarla en la pelota. Fuimos al sub y baja, al tobogán, al de la dobladita. Me atajó, hizo dos pies y me tiré rápido. El rosa, la milanesa de soja, la pulseada por un país con infancia. ¿Qué dice, papá? Aguante los pies. Eduardo Candreva, entra mucha gente y sale menos de la que entra, dicen. Pero no sé, no entendí bien cómo es la metáfora. Esto es la pulseada de radio. ¿Y qué pasa, negro? Se nos llenó la casa de vuelta. Bienvenido a esta gente que va a tocar un ratito. Y cuando quieran, toquen. Así entra. Pero pará, primero los vamos a presentar, porque tenemos visitas. Ah, visitas. Hoy nos vamos a presentar. El dúo Enero, ¿no? ¿Así se llama el dúo Enero? ¿Y ustedes cómo se llaman? Me llamo Don Pat. Elía, cuando hablas un poquitito más cerca ahí al Gaspar. Elía, Gaspar, ¿cuántos años tenés? 10. ¿Elía? Yo también 10. 10, los dos 10. ¿Y por qué se llama el dúo Enero? Porque los dos cumplimos en enero. Ajá, muy bien. ¿En qué fecha, Gaspar? ¿Qué día? 23 de enero. ¿Y día? Yo el 16. ¿Y lo festejan juntos o no? No, no. Ah, bueno, ya me pueden ir pensando en alguna. Y familiar. Porque como el año empieza en enero, ellos están empezando una gran carrera artística. ¿Mm? Acá. ¿Merecen llamarse? Enero. Enero. Juan, nuestro operador, también. Ahora que está operador, dice también cumple en enero. No nos importaba mucho, pero bueno. Ah, está bien, no te vas a sumar. No te quieres subir al éxito. Qué malo, de amigo. No, bueno. Vete, Juan, ¿cómo es? No, pregunta si puede tocar con ustedes él después. Bueno, ¿y cuánto hace que existe este dúo, el dúo Enero? A ver. ¿Cuántos años? Cuatro, casi cinco. ¿Casi cinco años? Ah. Fa, un montón. ¿Y dónde se conocieron? En el taller. ¿Qué es? ¿En un taller mecánico? No, no, no, ah, sí, por eso. Me parece que era medio chiquito para ir manejando un auto y que se les rompa. ¿Qué taller? ¿De qué? El taller de música. De música. ¿Y dónde es el taller de música? No, no la dirección, no importa. Después decimos la dirección, así los profes así van más. Porque esto, cuando la gente escucha en su casa, lo que el dúo enero, prepárense los profes porque le van a llover millones de niños queriendo conformar un dúo. No sé si van a ser tan buenos como el dúo enero. Pues yo ya escuché algo de ustedes. Ah, yo tengo un adelanto. Es más, se lo hice escuchar a mucha gente que ya anda cantando las canciones del dúo enero. Vamos. No quiero adelantar nada, pero uno que dice buenas tardes, señorita. Bueno, pero no el tema, pero a mí me gustó mucho ese tema. Bueno, el taller, ¿cómo se llama el taller? Kalimba. Kalimba. ¿Qué es una kalimba? Qué pregunta. ¿Quién está en el taller kalimba? ¿Quién lo da el taller? Flor y Manu. Flor y Manu, que la Far lo señala, porque Flor y Manu están acá. También un aplauso para Flor y Manu. ¡Ah, no! Ahí nos toma cámara 3. Sí. Son parte de este proyecto también, aunque el dúo es dúo, son dos, ¿no? Gaspar y Lía. Pero nosotros bueno. Somos sesionistas. Bueno, claro, ustedes acompañan en este momento. Somos Manu y Flor, que bueno. No sé si a los sesionistas después les paga el dúo, le tenemos que pagar nosotros. No sabemos, no está arreglado. Venimos de puro corazón acá. Ah, me encanta. Bueno, yo propongo una cosa, que... no, Carlos, ¿iba a decir algo? No. Ah, ¿alguna vez fueron a una radio? ¿O es la primera vez? ¿Es la primera? No, tenemos la exclusividad. La emoción. Está grabando, Juan, ¿no? Todo esto. Sí. Bueno, le damos la bienvenida a la Pulseada de Radio y a mí me gustaría que... bueno, que nos canten, sí. Que ejecuten sus instrumentos para convidarnos un poquito de lo que hace el dúo enero. Y después seguimos charlando, ¿quieren? Dale, sí. Bueno, perfecto. ¿Qué van a hacer ahora? La cumbia de la comida. Una cumbia, la cumbia de la comida. Bueno, tóquenla y después les preguntamos. Bueno, está dedicado. Ah, dedicado. Tiene dedicación. No, claro, no, claro, tiene dedicación. Dedicatoria, perdón. Ustedes cuando crean necesario. Bueno, cuando ustedes crean necesario que le tienen que mandar un saludo a alguien, avisan y bueno, tenemos, sí, todos participamos del programa. ¿A quién, Gaspar, a quién será? Está dedicado a Manuel, un compañero de la escuela que le gusta la cumbia. Lía, quería aprovechar para. No, listo, bueno. Vamos a la cumbia de la comida. Dale. Por favor, mamá, haceme una milanesa para comerla junto a Teresa. Teresa, haceme un fideito para comerlo junto a Carlito. Carlito, comprame un puré, pero que no se enoje, José. José, no traigas rana, porque prefiero una banana y convidarle a Ana. ¡Ana! ¡Ana! ¡Llámala a papá, porque me como el gato! Para vos, gato. ¡Qué hambre! escribió esta canción? Todos juntos, creación colectiva. Me encanta. Muchas ideas y después las fuimos ordenando. Claro, ¿cómo hacen? Cuéntenos cómo es el proceso, cómo se hace una canción así. Juntamos muchas ideas. Sacan las ideas. Sí. Y después ordenamos y armamos las frases. Los versos. Sí, como para que queden. Ajá. ¿Y la música? ¿Cómo? ¿Esa parte? A ver, Flor. Porque el punto es que eligen un género que en los que estén interesados, en este caso era la cumbia, sí, y de qué quieren hablar con eso. Y partir de eso tiran ideas. Entonces las vamos ordenando y les vamos mostrando cómo ir formándolo con la forma de esta canción, ¿no? Después se forma la canción. Y se forma la canción. Muy bien. Y yo les hago otra pregunta. Si quieren hacer más preguntas, el resto de los... Menos los, todos los familiares, amigos, toda la gente que está poblando este estudio, que nos encanta. ¿Cómo son? No pueden preguntar lindos. Nada porque yo los ven todos los días. Después le preguntan cosas. Cuando... No, les iba a preguntar... los vi recién, a Lía tocando la flauta dulce, a Gaspar tocando el bongó. ¿Y ustedes ya sabían tocar? ¿Qué pregunta? Ay. ¿Sabían tocar los instrumentos antes de ir al taller? No. Ah, bueno, entonces esa es parte también de la forma en la que se hizo esa canción, aprender a tocar instrumentos. Muy bien. ¿Y qué otros instrumentos tocan en el taller? La guitarra, obviamente, la flauta, sí, el bongó y varios de percusión y viento y... Bien, sí. Y cantan también, sí, que es también muy importante, que es otro instrumento, ¿no? Sí. ¿Es un instrumento? Sí, es parte de todo. Bien. ¿A qué hora se inspiraron para esta canción? ¿Era como ahora 9:50 de la noche? Sábado a la mañana. Nos sentimos completamente identificados. Sí. Va a sonar en mi casa bastante seguido. Bueno, ¿y qué otros ritmos o géneros eligieron, aparte de la cumbia? Hicimos rap. Un blues, un rap, un reggae. Todavía no lo escucharon los familiares. Y el candombe. Para, ¿todo eso van a hacer acá hoy? No, todos queremos. No, se están guardando porque tienen una presentación. Me enteré que el dúo enero, que tiene una semana muy agitada el dúo enero. Que hoy vinieron a la radio y el sábado van a estar tocando en otro lugar. Sí. ¿Dónde? ¿Saben dónde van? En Tolosa. Muy bien. Mira, el barrio del tambor. En el barrio del tambor. Van a estar tocando en la inauguración de un mural. Ajá. Que se empezó a hacer ya hace un tiempo. Sí, muy bien. ¿Y guardan algunas canciones para ese día? Sí. El reggae sobre todo. Venga. Porque es nueva y mantenemos el suspenso. El reggae no se lo cantaron a nadie. ¿La familia tampoco lo conoce? No, tampoco. Quiere morir. Bueno, de las que eligieron para hacer, ¿cuál otra nos van a... El rap. A convidar. El rap. ¿Cómo se llama el rap? Está dedicado a todos los nenes del mundo que odian la escuela. Sí. Que odian la escuela. Bien. Mira vos. ¿Por qué? ¿El rap tiene algo que ver con la escuela? Sí, bastante. Todo. Yo me hago el que pregunto, pero este tema escuché un poquito y me encanta. Estos son los que andan con un cartel que dice por una sociedad sin clases, sí al paro docente. Escuchen una cosa. ¿Cuánto hace que hicieron este rap? Y fue el primero que hicimos. Fue el primero que hicieron. El año pasado, ¿no? Cuando empezamos. Con la conversación. ¿A qué escuela? ¿Se puede decir a qué escuelas van? ¿O el rap es muy denso y vamos a tener problemas? Mañana no nos dejan entrar. Ya lo dijeron. ¿Y la escuela conocen el rap de la escuela? ¿A sus compañeros sí se lo cantan? No. Y claro, sí. Tiene censura. ¿Están escuchando a sus compañeros de la escuela y compañeras? No sé. ¿No les avisaron? Yo les dije. Ah, bueno. ¿Y vos les avisaste sí. el día que venían? Bueno. Les mandamos un saludo a los compañeros, por ahí están escuchando. Un saludo a los compañeros. Ay, a mis primas que me están escuchando. Muy bien, y a las primas también. Bueno. Y a la abuela. Todos. Sí, todos. Qué grande. Acá tenemos la fan number one. Sí. Bueno, escuchamos el rap de la escuela, que me encanta. Sí. Yo creo que más de un oyente en este momento va a estar cantando en su casa. Por ejemplo, en este momento está escuchando Mariano Rosito, un amigo mío. Que ustedes lo conocen. Que además está escuchando el programa porque es hincha de Racing. Y como estaba el programa, me dijo, voy a escuchar el programa. Pero además ya sabe, escuchó este tema. Este, Nari, otra amiga, ya escuchó el estribillo de este tema, se hizo famoso. Lo va a estar cantando en su casa. Perdón, lo mostré porque era muy bueno. No podía muy guardármelo. Muy bien que lo muestres. Bueno, y yo puedo cantar. No, yo no voy a cantar. Sí. Si les da para corear porque se me hace medio pegadizo, pueden corear. Bueno, Gaspar se está lanzando la guitarra. Perfecto. Muy bien. Está todo. Estamos a. Bueno, la gente en este momento no lo puede ver, pero estamos a dos cámaras sí, filmando este momento, que es único en la radiofonía argentina. Adiós. A ver, bueno, toca un poquito la guitarra para a ver. Cómo, Gaspar, cómo probemos suena ahí. Si no bajamos este, ¿no? Sí. Ahí va, ¿no? Bien. Bueno, el rap de la escuela, cuando, no sé si vos, Flor, estás buscando la letra, ¿qué estás haciendo ahí? ¿O no te necesitamos en este tema? No, porque quiero agarrar una que esté más derechita, no quiero decir que sea muy desprolijo, pero se les está cayendo. No, ya le salió la docente. No la van a ver, no tiene esa parte. Me van a cambiar la letra, me hacen el rap de la escuela, me hacen el rap de Kalimba. No se peleen en el aire. Bueno, escuchamos del dúo Enero, el rap de la escuela. No puede ser, le pido a la maestra, no me puedo aguantar, me olvidé de ir en casa, ya me voy a... Buenas tardes, señorita, me da fiaca ir a la escuela. Buenas tardes, señorita, me da fiaca ir a la escuela. Pero estoy en el lugar y me quiero sentar, no viene la maestra y no para de charlar, me da calor el uniforme y me pica también, no me siento feliz y ya me dice... Buenas tardes, señorita, me da fiaca ir a la escuela. Buenas tardes, señorita, me da fiaca ir a la escuela. Formamos, nos paramos, oración a la bandera, quietitos nos bailamos, aburrimiento sin frontera. Sarmiento hizo la escuela, Belgrano la bandera, también la escarapela y San Martín ganó la guerra. Bandera de la patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Buenas tardes, señorita, me da fiaca ir a la escuela. Buenas tardes, señorita, me da fiaca ir a la escuela. Ya entramos al salón y miro el pizarrón, dando lección de San Martín, que su caballo ya está gris. Interrumpí a la maestra sin permiso para hablar, dio tarea para casa y me quedo. Buenas tardes, señorita. ¡No! ¡Ay, mira! El amor de la fan, me encanta. Muy bueno. Muy, me encantó. Me encantó. Me encantó. Yo creo que se puede llegar a convertir. No digo que este programa lo escuchan millones y millones de chicos, pero bueno. Quizás se convierta en el himno de los niños que sufren los mismos pesares que ustedes. Por ejemplo, el de hacerse pis y que la maestra no te deje ir. ¿No? Ellos igual no dijeron pis en ningún momento, muy bien. Ahí está el... Sí, y ustedes cuando escriben las canciones, cuando están decidiendo qué van a decir, ¿piensan en eso, en quiénes lo van a escuchar, por ejemplo? No. Para ustedes la hacen, digamos. Claro, sí. Y ahora que las escuchan otras personas, ¿qué les pasa? ¿Qué sienten? Que se viene la revolución de los chicos. ¿Tienen clases, tienen música en la escuela? Sí. ¿Y qué pasa con la clase de música? ¿Qué hacen? A veces para los actos preparamos coreos. Y también el año pasado tocamos instrumentos. ¿Y Diego también hacen eso? Solo para los actos tocamos canciones. Ya te tienen alquilada para los claro. actos. ¿Sí? Claro, ¿la llaman ustedes siempre o no? No. Sí, siempre. Bueno, a veces. Bueno, claro, yo pregunto como si fueran el dúo que va todo junto para todos lados. Claro, no, van a dos escuelas distintas. Van a dos colegios diferentes. Perfecto, perfecto. Flor, ¿dónde...? Ay, perdón, Gaspar, le voy a hacer una pregunta a Flor. A mí, sí. ¿Cuándo, cómo hace la gente, los chicos que quieren ir al taller Kalimba? Hacer ¿a este Kalimba? Tipo de... Y, ¿dónde los encontramos? Se contactan con nosotros por el Facebook, que es Kalimba Espacio Musical. Y bueno, y nosotros le damos toda la información para tomar las clases por privado. Bueno, no, porque principalmente nosotros ahí no ponemos ni ninguna cosa en particular de los nenes, porque bueno, es una página que... es abierta, entonces bueno, para claro, también obvio. Sí, sí, sí. La imagen de ellos y con el permiso de los padres nosotros compartimos estas cosas. Hoy vinieron acá porque sus papás los dejaron, digamos, y porque ellos tenían ganas y bueno, porque tenían ganas de compartir sus canciones más allá del taller. Ellos, después de tantos años de estar trabajando con nosotros, empezaron a mostrar inquietudes por tener su material propio, aparte del funcionamiento del taller. Entonces nosotros, bueno, no queríamos dejar de incentivar eso, ya que tenemos la posibilidad y ya que nuestra formación nos lo permite. Y bueno, nada, empezaron a mostrar inquietud a partir del año pasado de querer componer, entonces nosotros... fuimos acompañando eso y aprendiendo con ellos, porque la verdad que nosotros tampoco componíamos. Así que bueno, fue un aprendizaje conjunto. Y bueno, a partir de eso ellos empezaron a mostrar, bueno, estas particularidades, ¿no? Querer hablar de estos temas, de la escuela, de la comida, de las hermanas. Las dos tienen hermanas. De su mundo, digamos. Claro, y... así como ustedes le preguntaron si iba dirigido hacia alguien, yo creo que más que nada ellos cuando lo charlamos lo piensan desde su mundo, digamos. Como una necesidad de autoexpresión. Claro, totalmente. Y lo comparten con sus hermanas que corean, a pesar de que sea hacia ellas. y con sus compañeros de tener ganas. Siempre nosotros preguntamos si ellos tienen ganas. ¿Cuántos chicos están siendo actualmente al taller y entre qué edades se cuentan? Nosotros quisimos empezar a trabajar con niños a partir de 3 años, pero se nos empezó a dificultar un poco, soy sincera. Entonces empezamos a trabajar más con niños de 5 años a 10, como Gaspi y Lía, y después tenemos grupo de adultos también, que vienen a hacer un taller de canto y clases de guitarra o de flauta. Que le mandamos un beso a todos, ya que estamos. y bueno, nada, es un taller chico que funciona en nuestra casa y que nosotros lo abrimos más que nada para seguir alimentando nuestra experiencia de dar clases afuera de una institución. Porque así como a ellos también un poco los aprisiona un poco la institución, también como docentes a veces nos pasa eso, que nos sentimos un poco limitados. Y bueno, ellos nos dan la posibilidad de abrir otras propuestas. Yo no puedo hacer composición en el jardín o en la escuela. Entonces, bueno, o sí se puede, pero es como mucho más complicado con 30 chicos. Claro. Entonces, bueno, acá este espacio más reducido nos brinda esta posibilidad y además con las ganas de ellos está buenísimo. Ellos no, pero vos sí tenés que poder explicarnos por qué Kalimba. Ah, Kalimba, lo elegimos una tarde de verano caminando por tierras coloradas, pensando en un nuevo proyecto, porque ellos empezaron yendo a otro espacio que se llamaba... La Casona. La Casona. Ahí se conocieron Gaspilia. Y bueno, después nosotros nos separamos y armamos nuestro proyecto en nuestra casa, nosotros dos con Manu, y le pusimos Kalimba por el instrumento musical, porque nos gustaba la sonoridad y... ¿Me estoy olvidando de algo? Por la sonoridad de la palabra. También. Y por la sonoridad de la palabra. Y refiriendo... Hay palabras que son... Acercate, Manu. Que tienen como ya intrínseca una musicalidad en la misma palabra. Entonces nos cerró, estábamos buscando algún nombre, ya lo veníamos pensando porque teníamos esta situación de un nuevo proyecto de arrancar nosotros solos, y bueno, surgió esa palabra así como que nos calzó justo, nos vino como anillo al dedo, que la kalimba es un instrumento hecho con calabaza, con una calabaza o con madera, que es una caja de resonancia a la que se le ponen plaquitas de metal hoy en día. Antes se hacían con madera directamente, con pedacitos de madera, que se fijaban a la calabaza, y tenía una sonoridad como una especie de, en África, que es de donde es el instrumento, también se lo conoce como piano africano, porque tiene una sonoridad como de así de una tecla o de algo, pero es mucho más dulce al ser acústico y ser chico el instrumento, y es mucho más portátil. Era uno de los instrumentos melódicos por excelencia, digamos, en África, que predominancia de tambores y de percusión, este instrumento era uno de los pocos que hacía melodías. Entonces es uno de los instrumentos melódicos ancestrales. Ajá. Así que bueno, nos gustó todo lo que sintetiza esa palabra. Quisimos hacer un taller de armado de kalimbas, todo, nos reapasionamos, pero no lo hicimos. Y ustedes, ahora vuelvo, perdón, sí. Muchas gracias por responder las preguntas correspondientes al taller. Pero vieron que este programa, la centralidad está puesta en nuestros niños y niñas. Sí, obvio. Así que nada, les quería preguntar si ustedes escuchan música en su casa. Sí, sí. Bien. Obvio. Obvio. ¿Qué escuchan? A ver, Gaspar, ¿qué escuchas? Más que todo Katy Perry. Me mató. Te mató. Me yo sabía mandó que te a buscar mató. En el Google. Ya lo estoy googleando. ¿Qué es eso, Gaspar? Es una artista, es mi favorita. Es ¿de dónde es? De Estados Unidos. Muy bien. ¿Y qué hace? ¿Qué tipo de música hace? Pop. Pop. Muy bien. ¿Y Lía? ¿Qué escucha? Kevin Johansen. Kevin Johansen. Ahí conectamos. Sí, perdón, Gaspar, pero bueno. A Kevin Johansen a ella le gusta música de viejo, a vos no. ¿Y dónde escuchan la música? Por el celu, por la compu. En la compu. ¿Desde YouTube? De Spotify y de YouTube. Spotify. De las dos. ¿Y la radio? ¿Escucharon alguna vez una radio? Sí, Radio Disney. Sí. Ah, bien escuchado. Tiro. Bien. Bueno, ahora hay que empezar a escuchar este programa porque... No, la van a pasar bomba. Bueno, es muy importante el acompañamiento acá de la familia que está en el estudio también. Yo cuando Flor me dijo, bueno, vamos en banda, yo dije sí, siempre y cuando los niños quieran. Porque está bueno también escuchar qué es lo que quieren ustedes y lo que hacen, y tomarse el tiempo. Pero bueno, también el acompañamiento acá de la familia siempre es importante, porque es parte también de ese proyecto. Si después además, en algún momento la familia se pone muy densa con profesionalizarlos y todo, no le hagan mucho caso. Ustedes traten de disfrutarlo. Igual sé que los profes también van a estar ahí. Quiero hacer una salvedad. La familia es una masa, porque... re tranquilos, así que cero presión. No, digo, porque está bien lo que dice Dani, porque que suele suceder. Sí, pero cuando uno ve a los hijos, ve que juega al fútbol, dice, oh, este va a ser futbolista. La emoción. Claro. Son músicos, no sabe cómo anda. Va a ser buenísimo, va a ser músico. Tenemos una suerte espectacular, que es que nos ha tocado no tener que lidiar con eso, así que... nada, les agradecemos un montón a la familia, porque siempre nos siguen a todos lados. Mural, mueven la cabeza todo el tiempo. Llamada de candombe, nos van a ver a todos lados. Así que genial, les agradecemos un montón. Uno piensa que solamente ese tipo de presiones a veces están solamente en el fútbol, y pasa que no. Mis sobrinas bailan, por ejemplo, hacen danza. Claro. Y también es otro mundo ahí, está bueno también. Como a mi hermana le digo, tranquilizante. Tranquilo. Que está disfrutando. Sí, está bueno también pasa eso, muy seguido. Que lo disfruten. Sí, sí, sí, bueno, sí. Así que... Tienen suerte, chicos. Tienen suerte, exactamente. Vamos, exactamente. Bueno, vamos a... Vamos así a que no otra. Pueden fallar nunca. En realidad nosotros les contamos, estábamos en Radio Disney, pero fallamos y estamos... Mentira. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué, una más, qué? Una sí, más. Sí, obvio, dijimos una más. Dos. Una más. Una más. Una más. Dale, profe, antes dale. De terminar, les trajimos algo. Sí, les trajimos algo. ¿Qué? Caramelo. No, me muero. Caramelo. Regalo. Caramelo. Regalos. Pero sorpresa. Igual esto está, ya está saliendo al aire, no es que si no nos traían nada nos no, salían. Pero nosotros acostumbramos. Ah, vamos. Bueno, los dos juntos, mirá, los dos juntos. Ah, vamos, Negrito, están los dos integrantes del dúo. No le rompan que entregando un sobre mismo, cerrado. Es un dibujo. Ah, dibujo también es. Y sobre y todo junto. Y todo. La gente está escuchando por ahí se embola, pero nosotros acá estamos. Estamos recibiendo bárbaro. Porque no hay nada más lindo que abrir un paquetito. No quiero romper. Se van además juntando todas las cabezas, todas apuntando la vista hacia el paquete que está romper, en el centro de la mesa. Somos unas 15 personas. ¡No! De la ¡qué rico! Era caramelo, ¿viste? Caramelo, chupé. Muchas gracias. Todo de lo que comen ellos. Muchas gracias a la pulseada. Gaspi Lía, duenero, me encanta. Para que lo peguen acá, chicos. Sí. Para que lo pongamos acá. Ya tenemos otro regalito que nos hicieron los chicos del hogar. Me gusta porque la pulseada va copando el. Sí, muy bueno, qué lindo. Bueno. Chupetines con chicle son. Chupetín con chicle. Ah, esto no me dejaban comerlo de chiquito. Qué bueno que me trajeron ahora. Se lo agarra negro. Porque nunca, nunca más se me ocurrió volver a entrar en un kiosco a comprar esto. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Bueno, van a hacer un tema más, una canción más. Dale. Sí. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? La vicuñita. Esto es un cover. La vicuñita. Muy bien. Ay, ay, ay. Me gusta, me gusta. La vicuñita. ¿Y de quién es el tema? De Magdalena Fleita, me parece, ¿no? Sí, es Magdalena. Sí. Sí. Lo que pasa que hace. No nos enfocamos mucho de quién es el tema porque hicimos una reversión medio distante a la de Magdalena. Había una mezcla de un poco de todo. Había unos tucumanos tocando una vez en una peña allá en Tucumán y uno le dice a otro, no te equivoques tanto las canciones que ya parecen tuyos los temas. Pero viste que el cover en algún momento parece que es propio ya de tantas veces que uno lo toca y ya se olvida de quién es el autor, eso está buenísimo. Sí. Ya es nuestro tema. Sí. Claro. Ellos empezaron haciendo. Wow. Probemos. Ellos opa. Empezaron haciendo dale, covers y empezaron trabajando con temas infantiles y después un poco incursionamos en rock nacional y bueno, en algunos candombes, porque obviamente nosotros como buenos candomberos les quemamos el coco con el candombe. Claro. Son de la minga. Vamos, odio. Para tocar el bombo vas a tener que ir al otro estudio. No, pero tranqui, no, tranqui. Muy suavecito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ah, che, gracias Dudonero, con esto nos vamos a la tanda después, pero le agradecemos mucho por haber venido. Por haber venido. A dormir ahora, llegan y a dormir. Nada, comer y dormir. Ya. ¿Cómo están con la comida? Que cocine papá. Eso. Ojalá. Eso es. Eso, eso. Bueno, y gracias a toda la familia también que vinieron. A las dos familias. Vamos, un aplauso. Nel cerro yo vengo conmigo. Impresionante. Quedan invitados e invitada. Invitados, invitadas. Cuando quieran, este programa está con las puertas abiertas para escucharlas, para venir a mostrar las otras canciones que quedaron afuera. ¿Eh? Así que bueno, y también les cuento que este programa, que sale en otras radios también, después se retransmite en otras radios, así que sus voces se van a ir multiplicando de a poquito ahí. De a poquito. Por la ciudad. ¿Sí? Y después les pasamos el link para que se escuchen y les muestren a las familias y a los amigos y todas esas cosas. Es más, el jueves en Radio En Alto, a hacer el mediodía, lo pueden estar escuchando en la escuela misma. Así ya directamente los echan de la escuela y... Podemos editar la parte del rap de la escuela y lo sacamos y escuchando el resto. No, está perfecto. Claro. Está perfecto. Pongan una hora de recreo. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, pasó el dúo enero acá por la publicidad de radio, un placer enorme, porque esta es la infancia también que con la que soñó el cura Carlitos Cajade. Pibes que nada, el cura decía que hay que buscar la estrella de cada pibe y ver qué le gusta y apoyarlo y bancarlo en eso. Así que bueno, estos pibes tienen ya la estrellita bastante que brilla bastante, pero bueno, vamos a seguir igual ahí. Empujando este proyecto, y si en algún momento ustedes se cansan y quieren hacer otra cosa, no pasa nada. Sí, hay que ir buscando en la vida. Por eso nosotros acá no le preguntamos, ¿viste? Todo igual, ¿qué querés ser cuando sea grande? No sé, qué sé yo, falta un montón, yo ahora soy esto y me gusta hacer esto y disfrútenlo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir, Muchas gracias por venir, Vamos todavía, Vamos una tanda, Negrito. Vamos una tanda y después volvemos.